muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Valentina Concetti está sentada frente a nosotros y aquí preparadísima para poder presentaros a esta nueva banda, a este nuevo grupo. Nosotros bailando, sí. ¿Cómo anda, Valen? Muy bien. Acá quería primero arrancar este espacio mandando un saludo a mi vieja. Claro. Y a Toti, que es la mamá de Tomate. ¿Y tu mamá cómo se llama? Mi mamá Susana. Susana y Toti. Subiste una foto muy linda hoy en el Facebook, ahí de, sí. En el Facebook personal de Valentina, de la madre con ella, ¿no? De cuando era bebé. ¡Qué linda! Después la voy a espiar. Bueno, escúchame, esto que estamos apreciando se llama No Somos Nada, una banda de Quilmes que está presentando su segundo disco, que se llama Un Poco Más Humano. Y este tema me encantó porque habla del mate, que todos tanto adoramos. Y estuve hablando con el cantante y a ver qué onda, a ver si les gusta. A ver. Hola, ¿cómo anda la gente de Radio Nacional? Mi nombre es Marcos, cantante de la banda No Somos Nada, de Quilmes, provincia de Buenos Aires. La banda se llama No Somos Nada porque ser algo es estar definido de una vez y para siempre. En cambio, nosotros creemos en las posibilidades que tenemos como seres humanos de transformarnos constantemente, como seres humanos, como grupo, como sociedad, porque para este mundo no somos nada, es que tenemos la posibilidad de serlo todo. Y estamos muy felices de contarles que acabamos de editar nuestro segundo disco, que se llama Un Poco Más Humano, que es un disco que incluye una diversidad musical enorme. Somos una banda que hace rock, pero lo fusiona, digamos, con diferentes estilos musicales, folclóricos de nuestro continente. Vamos a estar presentando este disco el viernes 23 de octubre a las 21 horas en Beatflow, que es un local que está en Palermo, en la avenida Córdoba, al 5509, en Capital Federal. Los esperamos a todos para este show que venimos preparando con mucha energía y que les prometemos que lo van a disfrutar. Para entregar el entero de una sola vez, y voy dejando las miserias de costado, quiero dejarme llevar.